cargado con esta marina. Ok, 37, Rockwaila, Mr. Kinético, A Black Dog, Chester, una vez más, Reales. El contrato de plaza es esto, ¿cómo no voy a pensar que es clase? Si Rottweiler y el 37 se juntaron, máximo autoridad alcanzaron. You know, respeto, grupo comando de la fuerza lírica de hip hop, batallando con pinches títeres manipulados como los mopes. Torpia nota, mi intento sobrepasarse en esta liga. Después de nosotros no encima, somos la medida exacta. Por eso hablar de nosotros te jacta. Falso pirata, mi tranquilidad de tortura es la que más perdura, se nota en la textura. Que tenemos en el campo de champion de altura. Bienvenidos a esta zona, cuente con mi persona. Apuriando duro el engendro que no razona. Para eso estamos, pongo punto y coma. Toma, resbálate, si puedes, párate. Pego con el micrófono y con el maldito cable orgate. Flow de Tenegro, sección tortura de grupo entero. De los MC de Big Clan, relengo mezclando. Cocinando DJs platos, MC freestyle. Producciones, máquinas, creaciones. Neuronas al aire, alto como el Empire State. Mi introducción está monstruosa en comparación con Frankenstein. You know, say, yo. Tengo el color, tengo el sabor, tengo la rima, el flow divino. Mis líricas son una joya como tesoro de un magnate fino. En baúl ocultada en arcas es el destino, son tan sagradas, coño, que las escribo en pergamino. Y color y el sabor de un chocolate. Mi rima tiene la clase de un magnate. Mi flow pega tan fuerte que deja cráter. La perfecta combinación percoñetate. Tengo el color y el sabor de un chocolate. Mi rima tiene la clase de un magnate. Mi flow pega tan fuerte que deja cráter. La perfecta combinación percoñetate. Yo. A tu oído va colándose rimas que pudren, rimas que no construyen, al contrario las mías te nutren. Principiante, por favor, cojan sus pupitres, escuchen las palabras que este perro emite. Como agua fresca mi cántico riego, a cerebro seco de raperos con cráneo hueco. Se revuelcan en la mierda como puercos, aunque se bañen en la mierda seguirán envueltos. Son de sus botes, pero el mío se mantiene a flote. Vengo al trote, a paso de mastodonte. Resguardo en mi cerebro una fortuna lirical como fuerte Nox y sus lingotes. Atento todo con mi cruda poesía. No, soy rapero que se forre en joyerías. Fanfarronería pues no van conmigo, pero como Montecristo tengo distancia y categoría. Me muestro apático ante las críticas. Ahí viene el bocón hablando, su actitud es típica, sin complejo de superioridad. Pero mi calidad en tarima se debe al flow que yo muestro en gran cantidad. No saco hierro a lo lírico, me aferro. Te echaré pa' abajo como la lluvia derrumba los cerros. Tarea para la casa, mando. Y quiero escribir 500 líneas que diga, hay que mochárselo a los perros. Tengo el color y el sabor de un chocolate. Mi rima tiene la clase de un magnate. Mi flow pega tan fuerte que deja cráter. La perfecta combinación pescoñetate. Tengo el color y el sabor de un chocolate. Mi rima tiene la clase de un magnate. Mi flow pega tan fuerte que deja cráter. La perfecta combinación pescoñetate. Somos dos engendros con flow tremendo. Somos engendros con flow tremendo. Somos